Está. Pronto. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, Para igualmente empezar, queda. si quieres, ¿nos puedes decir cuál es tu nombre y en dónde estás actualmente? Bueno, mi nombre es Patricia Vidal y en este momento estoy en Montevideo en mi consultorio en el Centro Gestáltico Integrativo en Montevideo. No es Muy donde bien. vivo un poquito más lejos. Muy bien. Y pues la primera pregunta real es, ¿quién eres tú como ser humano, como persona? Y eso puede ser en cuestión de pasiones, valores o cualidades de ti misma que quieras compartir. Bueno, qué pregunta. creo que es una pregunta que tiene muchas dimensiones. Y algunas cosas que podría decir de mí, puede que las piense o las crea en este momento de mi vida, pero no que es algo que he sido siempre, ¿no? Primero, me gustaría decir que también tengo otro nombre, porque digo dimensiones en el sentido de que, bueno, ¿quién soy en una dimensión espiritual? ¿Quién soy en una dimensión de los roles? ¿No? ¿O quién soy en mis valores o en mis cualidades y en mis debilidades? ¿No? Pero bueno, primero empezaría por decir quién soy desde lo espiritual, porque creo que hace algo esencial en mí que descubrí, que tiene que ver con mi nombre Alma, un nombre que recibí en mis aprendizajes de las enseñanzas guaraníes, que son parte de las raíces de aquí del Uruguay, de nuestra tierra. Y mi nombre es Cuñá Rillari, mi nombre es guaraní. Y creo el nombre Alma siempre está ligado a una particularidad de la persona, ¿no? Por eso nombre Alma, como algo que se conecta más con la esencia, ¿no? Y bueno, pues te cuento esto, ya me emociono porque esa es una cualidad mía que tiene que ver con el agua. Seguida suben las lágrimas. Sí. ¿Y Y cuál mi es el nombre, significado ahí de ese va. nombre? El nombre tiene un significado en relación con el agua y con la fluidez de las emociones. Cuñá es mujer y el resto de la palabra, Richari, tiene que ver con emerger de las aguas, de las aguas emocionales. Y creo que eso también tiene que ver con las razones por las cuales me enamoré de la Gestalt. Y me sentí identificada y elegí como parte de mi camino a la Gestalt. Así que mucho tiempo después de estar ya en la Gestalt, comienzo a transitar las enseñanzas y la cosmovisión de los guaraníes, descubro esto y bueno, cobró sentido para mí también, ¿no? Porque en realidad soy una mujer muy emocional. Esa es como es en realidad como mi soporte, del lugar desde donde me muevo en la vida. Así que por eso digo, voy a comenzar por ahí, porque hace mucho mis amigos y los colegas que me conocen desde hace mucho tiempo, ya no se asombran cuando yo a veces estoy dando una charla o haciendo algo y me emociono y surgen las lágrimas. Además, también hay otras particularidades. Nací en un año ahora empiezan a haber otras, pero creo que sigue siendo la inundación más grande que sufrimos acá en el Uruguay. Yo nací en el momento en el tiempo de la inundación. Mucha agua, pues. Mucha agua, mucha agua. Y bueno, y no voy a contar todos los episodios con el agua que he tenido a lo largo de mi vida, en los lugares donde he vivido. Después otras cosas que creo que de alguna manera me definen, con las que me fui descubriendo a mí misma y me siento cómoda, ¿no? Con esos aspectos míos, es yo me siento a veces niña, siento que soy niña, soy mujer. Y soy niña, y otras veces me siento anciana. Tengo no sé, como hay unos matices desde donde circulo, no sé si tendrá que ver también con esta fluidez, pero como que circulo entre esos lugares. Porque me hace mucho bien el movimiento, soy inquieta. Y cuando vuelvo a conectarme con el movimiento en la vida, enseguida mi ser niña se aflora, ¿no? Y me recobro la alegría, que es otra característica así mía, como una cosa del divertirse, del juego, del movimiento, ¿no? Un tiempo incursioné por la danza en algún momento también de mi vida. Y bueno, y me he especializado en trabajo con niños en Gestalt toda mi vida. Hace Pues 40 años que trabajo con niños. Así que a veces, y después, sí, soy mujer, pero es como que la mujer está ahí en el medio y de un lado está la niña y a veces la anciana, porque ya tengo unos cuantos años, pero creo que es cuando conecto realmente con la confianza en mí misma, con lo aprendido a través de la propia experiencia de la vida. Y ahí me siento un poco más sólida, no tan juguetona, sino un poco más introspectiva, ¿no? Un poco más reflexiva, más hacia adentro. Cuando estoy en la niña estoy más hacia afuera y me gusta estar con los otros, ¿no? Pues unas identidades muy arquetípicos, ¿no? Muy bonitas. Sí. Y tengo también la Y duda de la, y cuál la, de, es. la otra que te quiero decir antes de que pasemos otra cosa muy importante es para mí la madre, ahora que dijiste los arquetipos. El ser madre, soy una mujer madre, porque en esto de que hay algunas dimensiones de lo que soy que no cambian. Madre voy a seguir siendo hasta en esta vida, ¿no? Por lo menos hasta que me vaya y después se verá el nuevo plan. Te aseguro que te van a perseguir si son como los míos. A ver si me ofrezco para seguir siendo Sí, madre. sí. Madre, que cuando era chica escribí una redacción sobre qué vas a hacer cuando seas grande y yo puse madre y contaba todo cómo iba a ser como madre, ¿no? Pero creo que también ahí eso, yo tengo tres hijos, pero grandes, ¿no? Ya, y creo que también de ahí se junta con esto de la niña y el trabajar con niños, ¿no? Y que es en donde más he puesto mi energía en mi trabajo, ¿no? Trabajo con adultos y con adolescentes también y familia, pero los niños es a donde me he dedicado y lo que me hace bien, ¿no? Lo que me hace ¿Y bien. cuáles dirías que son algunos de los valores que como que subyacen o recorren esas identidades? Bueno, la autenticidad, la búsqueda de la autenticidad. En eso creo que he sido bastante estricta conmigo misma. El camino para ser verdadera. He estado atenta o sigo estando atenta, ¿no? Para reconocer adentro mío todas las partes aún enfermas, las partes aún que no están en el amor, ¿no? Yo creo fervientemente en el amor, ¿no? Pero en el amor espiritual, en el amor más grande, ¿no? En el amor que subyace en todo, ¿no? Y el trabajar conmigo, esto de la autenticidad y ser verdadera, como un propósito ahí, y creo que que es como para amarme, terminar de amarme a mí misma, que creo que todos es lo que buscamos en definitiva en esta vida, ¿no? Y dentro de eso entra la honestidad y me considero una persona optimista, ¿no? Siempre esperanzada, siempre esperanzada, ¿no? Y bueno, también tendría que hablar de mis Pues debilidades. si quieres. No es solo, sí, todo lindo, el optimismo, la autenticidad, la honestidad, el amor, que puede tener distintas formas, ¿no? Con la solidaridad o la entrega. O, después sí, soy muy exigente. Soy exigente conmigo misma. Creo que esto de trabajar la autenticidad también me ha llevado a tener que trabajar esto de ponerme un freno en la crítica interna, ¿no? Conmigo misma y también para con los otros, ¿no? Estar atenta, vigilante, ¿no? A esas partes, ¿no? Creo en la reforma íntima, creo que ese es el trabajo más importante, la reforma íntima. Y entonces estar atenta, pero entonces eso también me ha ayudado a encontrar mis partes, ¿no? Mis partes más rebeldes, mis partes más omnipotentes, esas en las que a veces no me dejo la dificultad para recibir o para ser ayudada, ¿no? Bueno, creo que he estado atenta y todavía tengo que continuar. También eso, ¿no? Atenta. Siempre aparece, está ahí agazapado. Sí, no, ya me haces pensar si no debí de haber preguntado a todo el mundo sobre su sombra también. Ah. Sí, vamos a ser justos. Pues No sí, voy ¿no? a Para ser ponerme a más hacer comprensivos. tanta propaganda buena sobre mí misma. Sí, el autorretrato también más completo, ¿no? Ahí Va, va. pues también me pregunto que ¿cuál dirías tú que fue algún evento o un conjunto de circunstancias de tu vida que dirías que de alguna manera significativa te marcó o te definió? Muchas. Elegir una es difícil. Bueno, sí, creo que tiene que ver, porque claro, voy recorriendo y se me ocurren muchas cosas, ¿no? Se me ocurren cosas de la infancia, y se me ocurren también de la adolescencia, pero me parece que fue un antes y un después, como que yo a veces digo que creo que he vivido tres vidas, por ejemplo, ¿no? Como que varias personas deben haber tenido esta sensación de que no, como de un cambio que parece que entramos en otra vida, en otra forma, en otra cosa. Yo creo que comenzar a transitar mi vida espiritual, pero desde un lugar diferente al que lo había hecho hasta ese momento, cambió totalmente mi vida. Cuando yo comencé a conocer y a profundizar y a participar de las ceremonias indígenas, en realidad. Y coincide con un hito grande en muchas cosas. Coincide con mi separación de mi esposo, el padre de mis hijos, de mis dos primeros hijos. Me mudé, me fui del lugar donde había vivido toda mi vida, mi infancia, donde vivían mis padres, donde vivía mi familia, del pueblo donde había crecido. Fundamos en ese mismo tiempo, yo creo que coincide porque no sé, no podría decir si fue la separación primero lo que marcó el cambio en mi vida ¿O fue el comenzar a mirar hacia la espiritualidad desde otro lugar, no desde la religión, sino desde otras formas, más desde la vida misma? No sé, pero sí siento que ese momento, ese tiempo cambió totalmente, que fue, acabábamos de fundar el primer centro de Gestalt del Uruguay y bueno, y yo me separé, me vine a vivir a Montevideo, comencé a trabajar más con los niños, con la formación que había hecho en el extranjero. Y después comencé la docencia, pero en ese mismo tiempo coincidió, después que fundamos el Centro Gestalt de Montevideo, que comenzamos a traer a unos líderes espirituales desde México y comencé como entré en una dimensión espiritual que era desconocida para mí, ¿no? Muy conectada con la tierra, muy conectada con la naturaleza y con lo espiritual en la vida, en las cosas cotidianas, en lo simple de la vida, más desde la ecología de todo, ¿no? La ecología de la naturaleza, pero también en nuestros actos, ¿no? Y ahí coincide, por eso te digo, con una etapa de mi vida de un cambio importante en muchas cosas, ¿no? Y por eso digo que no es necesariamente un evento, sino como un Ahí conjunto va. de circunstancias. Sí, es un conjunto de circunstancias. Hubieron muchas, por eso te digo, a lo largo de mi vida, pero esa cambió mucho mi forma de vida, ¿no? Y creo Como que fue un cambio cuando de comencé. conciencia, ¿no? Algo Claro, radical. sí, un cambio consciente. Y creo que recién ahí comencé a entender de verdad un poco más la Gestalt. Ah, sí. Un poquito más, ¿no? Después, bueno, tuve varios años transitando con aprendizajes ahí y después sí, porque de esto te estoy hablando del año 2000. Y no, más que del año 2000. El año 2000 fue que recibí mi nombre, comencé a aprender las enseñanzas del Camino Guaraní en el año 2000. Pero ya llevaba como 5 años antes, sí, de haber sido como en el 95, más o menos ese cambio. Sí. Otra pregunta que tengo es, ¿con quién te has encontrado en la vida que dirías que te cambió o te afectó o te impactó también? Está bueno esto de dejar a ver quién viene, ¿no? Sí, o sea, son preguntas muy gestalte. A ver Ahí va, qué. vos hacés la pregunta y quién viene, porque en realidad por eso dudé qué elegía de todo lo que te iba a decir del cambio en mi vida. Bueno, el cambio ahí que coincidió con todo esto, ¿no? De la visión espiritual y el cambio de mi familia y el lugar de vivir. Bueno, que me fui a vivir a donde vivo ahora, que es a 30 kilómetros de Montevideo en un balneario. Pero vos sabés que me hiciste la pregunta y ¿sabés qué me vino? Mi profesor de filosofía. En el bachillerato, cuando yo tenía que elegir lo que iba a estudiar. Ese hombre ni idea tiene, no sé si vive aún, pero ni idea tiene de cómo me empujó hacia lo que hago hoy, que es estudiar psicología. Y eso creo que tengo que decir que encontrarme con esa persona desde. Porque me fui como a un comienzo en realidad, ¿no? Después encontré en el camino muchas personas que me ayudaron a crecer y a sanar y a aprender. Pero creo que él, que me condujo a algo que a mí no se había ni pasado por la cabeza, estudiar psicología, no sabía ni que existía la posibilidad. De hecho, no existía aún, existía apenas un curso acá en un hospital, pero la Facultad de Psicología no existía. Acá en el Uruguay, estábamos en dictadura y él vio algo en mí, ¿no? Vio algo que me apasionaba y me dijo, ¿por qué no estudias psicología? Y al año siguiente que él me dijo eso, abrieron la escuela de psicología, empezó y yo pude entrar, ¿no? Yo soy una agradecida porque Siento que todos los pasitos que fui dando en la vida, creo que estuve lo suficientemente despierta para seguir las pistas, ¿no? Las amiguitas que aparecían en el camino y que me llevaban hacia cómo se fue construyendo mi vida, que estoy muy agradecida y muy satisfecha. Entonces, cada uno fue aportando, pero si yo iba a estudiar química, iba a hacer facultad de química, bueno, iba a seguir los pasos de mi padre, que era químico, y de mi madre, que también había estudiado química, y él puso una semilla ahí de lo cual estoy muy, muy agradecida, ¿no? Y bueno, y después a lo largo de mi vida fueron apareciendo otras personas, ¿no? Violet Ostlander, que es con quien yo me especialicé en el trabajo con los niños, ¿no? Mi maestra también me habilitó eso que yo estaba viendo y que yo estaba sintiendo y que quería hacer en mi trabajo, y me rescató de alguna manera porque estaba en crisis con la psicología, ¿no? Con que no era lo que yo sentía, que, ¿no? Era como que tenía que dejar de ser yo para hacer psicología en los modelos que me habían mostrado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, entonces con Violet también. Violet con los niños, sí, la verdad que sí. Y después también muchos otros maestros, ¿no? Antes de Violet, Francisco Uneus, Pancho, de la editorial Cuatro Vientos, fue mi primer maestro de Gestalt, aquí en el Uruguay, sí. Él viajaba aquí. Y después Abel Marcos Guedes, del Instituto Gestáltico de San Pablo, también viajaba, lo contratamos para que viajara al Uruguay a enseñarnos, porque no había nadie en Uruguay en aquel tiempo que hiciera Gestalt. Y bueno, y después Violet, cuando viajé a hacer la especialización con niños. Pues ahí nos regresaremos a lo gestáltico en un momento, pero también tengo pues pregunta acerca de cómo te has ido entendiendo tú en esa parte en particular que mencionas, que sería como mujer o en cuestión de tu género. ¿Cómo sería la pregunta de describirme de sí, como sí, mujer? ¿Cómo te has ido entendiendo o cómo te experimentas como mujer? Bueno, buena pregunta. creo que tengo un poco un debe conmigo misma en ese sentido. Porque yo creo que me volqué tanto al, o sea, se me superpone cuando me decís lo de mujer, me vienen todos los arquetipos, las diosas de cada mujer, me vienen todos los, ¿no? Siento que un debe, cuando digo que tengo un debe conmigo misma, es un debe en como para separar todo lo demás que he hecho a través de mi ser mujer y darme, que creo que recién lo empecé a hacer en estos últimos años, darme realmente el espacio para mí, ¿no? Mi ser mujer siempre ha estado muy ligado con el dar, con el cuidar, con el hacer mujer. El hacer mujer, ya sea con esto, en mi trabajo, sí, por supuesto que también está lo de crear, porque me gusta mucho crear, producir, escribir, pero recién en estos últimos años de mi vida creo que pude como aprender a cuidar de mí misma, a estar más atenta, a respetarme. A priorizarme. Y bueno, y ahí equilibrar un poquito más esto, ¿no? De dar y recibir. Después tengo una parte más, más enamorada, ¿no? Tengo una parte también, por eso digo, porque tengo fuerte el arquetipo madre. Y después creo que he tenido una parte muy enamorada, muy romántica, muy. Y bueno, y eso también tuvo su precio en el sentido a veces de idealizar las relaciones, ¿no? Y de no cuidarme lo suficiente en esas relaciones, en la pareja, en postergarme un poco. Y eso, ¿no? Bueno, idealizar, muy romántica, muy de enamorarme y a veces apostar así, ¿no? A veces hasta ciegamente. Apostar. Y bueno, sin el equilibrio ese ahí, ¿no? Creo que ahí me juega esto de las aguas y las emociones y el exceso de sensibilidad. Me juega en contra. Mis amigas dicen, lo que pasa es que vos sos pisciana, yo soy piscis Uf, aparte. también. Además soy piscis. Y absorbo mucho las emociones, ¿no? De los otros y también exteriorizo mucho, ¿no? Y de alguna manera agradezco también, te digo, el trabajo con la Gestalt porque es lo que me ha ayudado a regularme en ese sentido, ¿no? Tener un poco de tierra. A desarrollar mucho el trabajo emocional, ¿no? La Gestalt nos hace, creo que es el gran acierto, el gran aporte de las corrientes, el de la Gestalt es el trabajo con las emociones. Entonces, bueno, estoy donde tengo que estar en esta vida, ¿no? Lo que tengo para aportar. Muy bien. Pero bueno, me queda un debe de mi ser mujer de disfrutar más de mí. De disfrutar más de la vida, de darme a veces complacerme un poco más, ¿no? Y no estar siempre tan peleada con lo que creo que debe ser o con lo que, ¿no? Con mi moral, que es un poco estricta. Sí, Pues más también. con esto, con seguir como mirando primero por lo hacia afuera que hacia mí, ¿no? Pues también tengo la duda de cómo experimentas el poder y el privilegio en tu vida. Bueno. Ahora que ya me siento que soy un poco más grande, al poder en realidad lo experimento a través de el propio reconocimiento, en esto de reconocer en mi individualidad un espacio sagrado. Y el privilegio, no sé, lo asocio un poco con esto que te decía, es un tema, ha sido un tema difícil para mí, porque sentirme privilegiada, que me he sentido la mayor parte de mi vida privilegiada, a veces me ha hecho sentir culpable. Y entonces creo que ha tenido algo que ver con esto de no complacerme o como, bueno, es suficiente para mí, ¿no? Como privarme o tener que equilibrar de alguna manera, ¿no? ¿Y cuáles son los ejes de esos privilegios para ti? O sea, ¿son cuestiones socioeconómicos o Los étnicas, privilegios, raciales? uno de los grandes privilegios es vivir de algo que amo. Ese es un enorme privilegio, ¿no? Vivir de la tarea con la cual estoy en sintonía y que me cura, que me sana, que me ayuda a crecer, que me pone en contacto conmigo misma. Y eso es un enorme regalo, ¿no? Un enorme regalo. Después, tengo muchos privilegios. También vivir de eso, ¿qué significa? Tener todo lo que necesito también a través de ese trabajo, desde el punto de vista económico, de un lugar para vivir, de un lugar para trabajar, de tener un vehículo donde trasladarme, de poder viajar. También me siento privilegiada porque hay muchas personas que me aman. Tengo una familia hermosa donde me siento amada y amo, no solo mis hijos, mis hermanos. Me siento privilegiada porque tuve unos padres que me pudieron sostener, que me pudieron educar. Me siento privilegiada, mira, te digo, porque siempre sentí que tenía a mi ángel de la guarda a mi lado. Siempre, desde que era chiquitita. Yo rezaba desde que era chiquitita, después cambié, por eso tengo mi camino, ¿no? De la iglesia católica en la que me educaron, bueno, me liberé. Pero siempre me sentí protegida, siempre. Esa dimensión espiritual me acompañó toda mi vida. Me siento privilegiada porque tengo fe. Y la fe es difícil. A veces, yo creo que la fe a veces se recibe, no es algo que lo podemos aprender o que lo podemos adquirir, es como, ¿no? Siempre la tuve desde que era chiquita, ¿no? Y no hice nada yo en realidad para convencerme, ¿no? Es algo que con lo que llegué a esta vida, ¿no? Y eso ha sido una bendición enorme, enorme. Entonces, viste, son tantas las cosas, ¿no? Vivo en el lugar que elegí. De alguna forma, sí, han pasado cosas dolorosas en mi vida, como la de todas las personas, pero creo que he tenido los suficientes recursos como para transformar eso de alguna manera, ¿no? Y eso, no, yo no creo mucho en que eso sea solo un mérito mío. Sí, yo estuve despierta, es lo que te decía yo, estuve lo suficientemente despierta, o atenta, pero en realidad recibí, ¿no? Recibí de la vida, yo qué sé, de mis padres y de mi familia y de Dios y del universo, ¿no? Recibí, y todo eso es amor, ¿no? Todo eso es amor. Y mencionaste así como, y ahorita, y en esta etapa de tu vida. Entonces, tengo la pregunta de cómo estás experimentando esta edad y la edad en general. Bueno, esta edad, mira, tengo 62 años. Estoy todavía tratando de reconciliarme con la idea de ser vieja. No lo soy todavía. Te estás preparando para. Me estoy preparando. Por eso te dije hoy que me sentía a veces anciana y a veces me sentía. A veces, ¿por qué? Porque, bueno, el cuerpo me lo hace saber, ¿no? El cuerpo me lo hace saber. Y mis huesos me hablan de que ya tengo una historia, una larga historia de muchas aventuras. Más allá de las limitaciones que van llegando y de lo que tenemos que ir cambiando para ajustarnos, ¿no? Este tiempo es un tiempo de cosecha. Es un tiempo de cosecha. Así que estoy contenta también de eso, ¿no? Siento que me está requiriendo algunos ajustes para medir mi energía, por ejemplo, porque yo que te decía que tengo una niña inquieta, La señora mayor ya no la puede seguir, no puede seguir el ritmo. Y entonces estoy aprendiendo en esto que te decía, de cuidar de mí misma, a dosificar un poco más mi energía, a tomarme las cosas con un poco más de calma, a veces a aprender a tomar un poco de distancia, a tener más espacios para estar sola conmigo misma y aquietarme, y detenerme para ver, elegir mejor lo que realmente quiero hacer con mi tiempo en esta etapa, ¿no? Con mi energía. Se desarrolla un poco el juicio con la edad. Sí, también. También, Va. sí. Muy Misma. bien. Pues comenta. Contaste, ahí sí damos un pequeño giro hacia la gestalt. Sí. ¿Cómo se encontraron? Ahí me comentaste a grandes rasgos cómo llegaste a la psicología, pero a la gestalt en particular, ¿cómo estuvo? Bueno, también apareció alguien en mi vida, en realidad. Yo estaba en la facultad y estaba haciendo un curso particular fuera de la facultad con una psicóloga existencialista, sobre técnicas psicodiagnósticas. Y Rosario Pita, una querida psicóloga. Y Rosario nos invitó a un taller de Gestalt. Dice, está viniendo un psiquiatra chileno que lo trae en la Universidad Católica. No les voy a decir nada de qué se trata el taller. Quiero que confíen y vayan. Y así fui a ojos cerrados al taller con Pancho, con Francisco Lemos. Y ahí ya está, ya me enamoré. Yo era muy joven, en ese tiempo tenía 20, yo terminé la carrera a los 23 años y tendría 21, 22, porque fue ahí un año antes de terminar la carrera. Y como te decía, estaba en crisis en ese tiempo, en la carrera. No me sentía identificada con lo que me mostraban o con lo que se esperaba de mí para poder ejercer. Y bueno, y cuando fui al taller de Gestalt, me sentí esta posibilidad de poder expresar lo que yo sentía fue maravilloso. Fue algo que fue como decir, hay un lugar dentro de la psicología donde puede estar incluido lo que siento, lo que soy, lo que me pasa, lo que, ¿no? Entonces, ¿qué dirías que encontraste en la gestalt? ¿Qué has encontrado ahí? Y un lugar para ser quien soy y para trabajar con libertad, con la libertad de ser quien soy, ¿no? Poner lo que soy al servicio, no lo que dicen, ¿no? Esto de entrar en la experiencia, ¿no? Ser parte de la experiencia, aunque esté aunque yo no sea el paciente, sino que sea quien guía, ¿no? Ser parte de la experiencia. Sí, como esa presencia, ¿no? La posibilidad de Eso. presencia. Eso fue maravilloso porque después, un poco más adelante, por ejemplo, en el último año yo tenía que hacer dos psicodiagnósticos y presentar una carpeta, y ese era el examen final, ¿no? Y tenía un miedo horrible, por supuesto, cuando tuve que recibir una señora mayor y un adolescente de 15 años, fueron los dos pacientes que. Y eran, bueno, los primeros pacientes, y me tenía que posicionar como psicóloga. Y yo soy muy menudita, ¿no? Bajita, chiquita, yo qué sé. Tenía en ese momento 22 años y parecía que tenía 18, O sea, chiquita en todos los sentidos. ¿no? Entonces, bueno, puse un escritorio, ¿no? Atendí con un escritorio para aplicar. Me decía, yo pensé, bueno, me até el pelo y dije, Pero yo me tengo que disfrazar en alguien que no soy. Dije, ¿qué hago para que me respete, para que me vean como una autoridad, como alguien que sabe, ¿no? Una cosa increíble. Y me sentí muy incómoda, la verdad que muy incómoda. Bueno, aprobé la carpeta con algunas correcciones que tenían que ver con que yo me había involucrado con el paciente. O sea, que había, por ejemplo, lo saludé con un beso, ¿no? Al llegar, bueno, me hicieron esas correcciones y me dijeron que me habían preguntado si yo estaba en terapia, les dije que sí, y entonces me salvaron y me recibí. Estaba en terapia. Va. Okay. Cuando conocí a Pancho, estos cositos me están molestando. Sí, veo que te están haciendo sufrir. Cuando conocí a Pancho y estuve en el taller y lo vi trabajar, bueno, empecé a sentir que había otra forma, ¿no? Y que yo no tenía que yo había un lugar donde yo podía aprender a usar mi emocionalidad para ayudar a las personas, mis sentimientos tenían un lugar y yo, ese era el lugar para aprender primero yo, ¿no? A ver cómo aceptar mis propios sentimientos y estar bien con eso, con mi forma, ¿no? De experimentar la vida. Y ponerlo al servicio, ¿no? Poner mi corazón, ¿no? En definitiva, poner mi corazón. ¿Y cuál dirías tú que ha sido o que es la esencia de tu trabajo? O sea, más allá de cómo nombrar proyectos y toda la trayectoria, ¿cuál es la esencia de lo que tú haces? Estas preguntas, Heather, que me haces son un poco difíciles porque aparece. Es un examen de conciencia. Aparece un poco la vergüenza, aparece un poco la vergüenza. Oh, no. La vergüenza, porque también he estado en estos últimos años, y es lo que le digo a mis alumnos, ¿no? Qué difícil nos es hablar bien de nosotros mismos. En esta cultura, en la que, no sé, nos estimulan la falsa modestia, ¿no? Pero Pues yo yo. la verdad disfruto la humildad de las personas, de decir, pues esto he hecho, esto soy, y pues muy poco se van a las autoalabanzas y esas cosas realmente, o sea, sin pena, ¿qué Sí, haces? sí. Bueno, ¿qué hago en mi trabajo? Si yo lo que pasa es que lo que te quiero decir es que creo que que lo mejor que tengo en mi trabajo, lo que lo vuelve más efectivo es que estoy ahí con mi corazón. Que de verdad, pues por eso decía, una cosa es otro modelo que me enseñaron en la facultad. Y el modelo de Gestalt, de poder amar a mis pacientes, sin que eso signifique hacerme cargo de lo que no me corresponde, involucrarme en sus vidas, llevármelos para mi casa, ¿no? Que fue un aprendizaje, porque cuando comencé a trabajar, quería salvar a los niños, ¿no? Era muy arrogante yo, muy atrevida, ¿no? Muy omnipotente, ¿no? Y me faltaba la humildad como para poder mirar también a los padres y a las familias y a las historias de las vidas de las personas, ¿no? Con el respeto de sus destinos. Después, con los años, y a medida que fui madurando y aprendiendo otras cosas, y aprendí mucho de las constelaciones familiares, que también me formé, ahí hice un cambio importante en mi trabajo, ¿no? Y pude, creo que, a ver, aceptar más mi propia historia, ¿no? Y poder mirarme, más de verdad horizontalmente con cada uno, ¿no? Con cada persona que llegaba al consultorio, ¿no? Poder tener la compasión, ¿no? Realmente. Y a veces encuentro que eso es lo que surte el efecto. Por ejemplo, en las sesiones de familia, cuando yo me conmuevo y pongo mi corazón y algo se une ahí entre todos los que estamos presentes, ¿no? Cuando la otra persona se puede sentir aceptada, ¿no? Y cuidada, ¿no? Realmente, entonces ahí sucede algo, ¿no? En las sesiones de familia con los niños, y los padres, cuando los padres también se animan a abrir su corazón y se animan a decir lo que realmente sus miedos, ¿no? Hablar de todas esas emociones que no están incluidas en la comunicación y en la relación. Y bueno, y además lo que me han dado, uno de los dones que me han dado es la palabra. La palabra con sentimiento. Entonces ahí creo que yo creo que es el recurso terapéutico que les hace bien, que hace bien, yo a veces me he preguntado, ¿por qué vienen las personas? ¿Por qué vienen las personas a terapia conmigo? Yo me lo he preguntado, he reflexionado sobre eso, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Porque a veces, por ejemplo, yo digo, bueno, esta persona necesitaría, no tengo la especialidad de alguna cosa específica, ¿no? Que puede necesitar. O por ejemplo, yo trabajo con niños y a veces llegan adultos que los recomendaron que vinieran conmigo, y cuando estamos trabajando terminamos de descubrir que venían a trabajar con su niña interior, aunque no lo sabían, o con la relación de sus niñas o niño con sus padres, y a trabajar esto, ¿no? Al mirarse desde pequeños y amarse a sí mismos, ¿no? Pero yo creo que más allá de todas las metodologías que he estudiado y que he aprendido y que lo que se juntó, que fue mi propio desarrollo espiritual, me posibilitó esto, ¿no? De poner esto en la relación terapéutica. ¿Y a ti cómo te afecta lo que haces dentro de la Gestalt? Me cura. ¿Sabes cómo me afecta? Me cura. Yo cuento siempre que, mira, yo a veces estoy en mi casa estresada y tengo algún síntoma, ¿no? Me siento cansada y dudo, a veces dudo, cancelo la consulta porque hoy no estoy tan disponible. Y vengo y me voy bien. Me voy bien. Antes no me pasaba, hace muchos años, ¿no? Que ya ahora sí, pero en los primeros años no, porque hacía esto, ¿no? Me cargaba sobre mí, como que yo tenía que saber cosas que en realidad no estaban en mis manos, pero que en algún lugar las tenía que saber, que a lo mejor no las había estudiado, que a lo mejor no estaba, ¿no? Y que tenía que salvar. Entonces me llegaba a mi casa y seguía pensando y seguía con los pacientes. No, eso O no cura. no, y llegaba a mi casa y me daba cuenta que estaba toda contracturada o no podía dormir bien. Y no sabía cómo incluirme, todo eso que me estaba posibilitando la Gestalt, cómo incluirme en un lugar más humilde, donde en ese intercambio, ¿no? Horizontal, ¿no? Donde tengo un poder yo y un poder el otro, el poder cada uno en su poder personal y el lugar que ocupa, ¿no? No me Y podía incluir. ese incluirte, ¿dirías que ha sido uno de tus retos principales? ¿O se Sí. te ocurre alguna otra cosa cuando digo la palabra reto? El otro reto, otro más importante, incluirme en el sentido de incluir esto honestamente, ¿no? Incluir esto que hablaba de la honestidad. El otro reto importante para mí ha sido aceptar cuando no puedo ayudar a alguien. Aceptar el punto, cuando hay que poner un punto, ¿no? Poder correrme, poder darle a la otra persona el reconocimiento también en la elección de hasta dónde quiere, ¿no? Llegar, hasta dónde quiere ver, hasta dónde, ¿no? Hasta dónde puede, hasta Así dónde. es. Eso ha sido un reto porque he tenido que trabajar conmigo misma para aceptar eso, ¿no? De no frustrarme, no sentirme, no exigirme, ¿no? Seguir buscando, seguir y que se transforma en definitiva en una falta de respeto, ¿no? De la Sí, iba realidad a de otra decir que es como de persona. respetar los límites, ¿no? Y Eso, los sí. limitantes. Respetar los límites, me ha costado desde chiquita. Bueno. Respetar, respetar los ¿Para qué es límites. esto? Desde chiquita. Sí. Bien, va, sí. ¿Y dirías tú que formas parte de una comunidad gestáltica? ¿Esa frase Sí. tiene sentido para ti o qué significa? Sí, tiene mucho sentido, mucho sentido. Y más ahora, mira, es una linda pregunta, porque en este tiempo que estamos viviendo tan difícil, la comunidad gestáltica aquí en el Uruguay, ha sido un espacio de comunicación y de unión y de importantísimo para mí, ¿no? Nosotros estamos con el Congreso, organizando el Congreso Internacional de Gestalt, ya hace 5 años, va a ser el año que viene que estamos trabajando para este Congreso. Y nos hemos preguntado, ¿no? Yo especialmente me he preguntado muchas veces, ¿por qué nos tocó a nosotros estar 5 años preparando un Congreso? Ya habíamos preparado en otra oportunidad, pero nunca, nunca pensamos, ¿no? Y yo soy miembro de la Asociación Gestáltica del Uruguay, miembro fundador, y había participado en actividades y eso, pero nunca había estado tan involucrada en la asociación como en estos años. Cuando me propusieron ser la presidenta de la comisión científica de este congreso, acepté, porque además hay muchos amigos queridos que me hicieron el planteo y me pareció también un honor y un reconocimiento, y entonces lo acepté. Lo que Que menos me va a imaginé durar que 5 años. iba a estar trabajando 5 años, te puedes imaginar. Va a ser 5 años cuando, si Dios quiere, tengamos el Congreso en mayo del 2022. Pero en este tiempo, que no quiero ni decir el nombre de este tiempo, así como lo han nombrado, creo que es mucho más que lo que hace a la salud. En este tiempo, en esta transición, en este tiempo de entrar en una nueva dimensión, como estamos entrando en una nueva vibración en el planeta, tener todo ese trabajo de estar conectados con los hermanos gestálticos a través del Zoom, a través de las reuniones, a través de organizar eventos, aunque sea virtuales, para las personas que están inscritas. Ver la generosidad de las personas trabajando durante 5 años para sostener un propósito común, que además es Gestalt como camino de reconciliación, ha sido, digo, más allá de todo el cansancio y el trabajo, también ha sido un regalo, porque yo ahí experimenté sentirme en comunidad, en un tiempo que me era muy necesario, sentirme en comunidad gestáltica, ¿no? Porque me sentí así también cuando comenzamos en el Centro Gestáltico Montevideo, cuando fundamos el Centro Gestáltico Montevideo y fuimos el primer centro en el Uruguay, y entonces hacíamos laboratorios, hacíamos maratones, mucho trabajo de grupo, comenzamos con los cursos de formación. Y también me sentía parte de una comunidad gestáltica, ¿no? Pero después nosotros tuvimos un proceso que se disolvió el Centro Gestalt de Montevideo y hoy tenemos dos centros distintos con Alejandro Spangemer y yo, que fuimos los fundadores junto con otros compañeros, pero somos los dos que tenemos dos centros separados. Y ahí me quedé un tiempo como con mis amigas con las que fundamos el Centro Estático Integrativo, pero ya no tanto con la vivencia de comunidad, ¿no? Trabajando con más personas a la par. Esto es diferente, porque somos todos gestálticos, de que venimos de diferentes formaciones, de diferentes centros, y nos reúne a todos con nuestras diferencias, con nuestros caminos distintos, con maestros diferentes, y para mí fue maravilloso estar en la asociación y sentir eso, ¿no? La diferencia, ese respeto y esa complementariedad entre todos para trabajar, ¿no? Sí, no se trata de una confluencia absoluta. No, para nada. Incluso se expandió a América Latina, ¿no? Uh-huh. Con la Asociación de Argentina, con la Asociación de Brasil, que también colaboran con nosotros. Entonces, sí, no, ya estamos metiendo cuchara como Asociación Mexicana también. También. Sí. Entonces, la verdad que ahora sí vivo la comunidad gestáltica, ¿no? Porque antes éramos un solo centro y nosotros uh-huh. Ahora esto que se expandió y ya es como esta filosofía de vida que es la Gestalt, ¿no? Y sentirnos más en una confraternización, ¿no? Uh-huh. Y eso es hermosísimo, ¿no? Así que bienvenido los 5 años. Uh-huh. No, para que no fuera fugaz, ¿viste? Para que no, va a ser todo un duelo. Sí, para que prenda, para que prenda. Todo un duelo cuando se acabe el congreso, pues, tan esperado. Sí. Tan esperado, cómo lo vamos a disfrutar y cómo vamos a bailar y a festejar y a abrazarnos. Que así sea. Todo lo que hemos necesitado. Sí, pues también pregunté acerca de los retos, pero también a lo mejor lo acabas de decir, no lo sé, pero también me pregunto por las satisfacciones que has encontrado dentro de este camino. ¿Qué se te ¿Dentro ocurre? De la Gestalt? Bueno, una es esta. Que acabamos de compartir, ¿no? Sí. Sentirme en unión y con tantos colegas de distintas partes del mundo, ¿no? Uh-huh. Y satisfacciones, bueno, el fortalecimiento de mí misma, porque poder recibir el reconocimiento cuando los pacientes realmente salen adelante, ¿no? Y logran un bienestar y eso son de las satisfacciones más grandes, ¿no? Así sean pocos, así sea el que sea, el poder hacer ese aporte a la vida de una persona, ¿no? Y los niños en eso son muy amorosos. Una vez hay un paciente que ahora lo estoy viendo de nuevo cuando el tema de la pandemia volvió. Le pidió a la madre para venir, hacía un año que no nos veíamos, y vino con sus 8 añitos a agradecerme. Solo agradecerme. Agradecerme y a contarme cómo estaba. Esas son satisfacciones enormes. Y después esto que te decía, sentirme querida, sentirme querida, encontrarme. Yo por ejemplo, he llegado a atender muchos pacientes adultos que fueron mis pacientes cuando eran niños. Sí. Y volvieron de adultos, o me trajeron a sus hijos. Uh-huh. Y eso es el mejor reconocimiento, el mejor, ¿no? Y bueno, después he tenido otros reconocimientos a nivel profesional de colegas o de, ¿no? No, pero yo hablo más, o sea, sin menospreciar, pero yo hablo más como de la satisfacción personal. Personal, sí. Esa es una satisfacción personal en mi trabajo, ¿no? Ahí en la relación íntima con las personas. Es esa, sí. Por eso te conté primero eso. Y eso es lo que da fuerza también, ¿no? Para continuar y para creer en lo que hacemos, ¿no? Para creer en esto. Así que pienso seguir trabajando hasta que sea muy viejita y me qué bueno. Seguiré. Los niños ya me está, me es un poco difícil, pero bueno, cambiaré un poco algunas cosas de la metodología, pero no puedo dejar de atenderlos. No puedo dejar de sí, de no, trabajar no, con ya ellos. Cuando te empiezan a llegar los nietos de tus primeros pacientes, eso ya. Tal vez hay cosas que hago, todavía hago, como juegos de luchas y movimiento y las pelotas y yo qué sé, que todavía hago, pero no sé cuánto tiempo, pero bueno, cambiaré un poco algunas cosas, pero en realidad mi idea es trabajar mientras todo lo que pueda y seguir enseñando y escribiendo, ¿no? Pues mira, antes de que me reveles todo el resto de tus planes, me encantan los cuentos. Y te quiero preguntar si tú tienes una anécdota, una historia, un recuerdo de alguna experiencia gestáltica, en calidad de lo que sea, de paciente, facilitadora, terapeuta, que te gustaría compartir, que tú digas, este momento se quedó conmigo. Sí. Mira, me vino uno de mi trabajo, me vienen varios momentos, ¿no? Lo que pasa es que no quiero entrar en la, no quiero entrar en el drama. Okay. O sea, de momentos que tengo grabados, que de esos que me asombré yo misma de lo que estaba sucediendo, ¿no? Esos momentos donde tal vez el momento esperado y de repente sucede lo que no quiero entrar en el drama, digo, porque no, contarlo sin tener que contar la historia de ese niño, ¿no? Pero, por ejemplo, y ya me voy a ir muy a las constelaciones, de un niño con el que hice un trabajo muchos años, bueno, el niño no avanzaba y se empezó a complementar el trabajo con psiquiatría y medicación, y ya estaba acercándose al liceo, y yo estaba haciendo un trabajo también con sus padres, pero respetando mucho a donde ellos no querían entrar en algunas cosas. Y hicimos, ya ahí el último año, antes de que ingresara al liceo, hicimos un trabajo con el sistema familiar. Yo tenía algunas hipótesis de algo que le podía estar pasando, pero no había manera de llegar ahí, ¿no? Ni a través de los padres. Y hicimos un trabajo representando la familia con unos muñequitos. Yo trabajo con Playmobil, con muñequitos de Playmobil, y él y representamos a su familia y colocamos también a su abuela y a otros miembros. Y para no entrar a contarte en detalle lo que sucedió, claramente el niño conectó con un dolor y una tristeza que él llevaba por estar conectado con el dolor de su abuela, que había perdido un hijo de un año, hermano de su mamá. Este niño, en la sesión, cuando pusimos a estas personas, a la abuela, empezó a llorar. Y me dijo cómo podía ser que le estuviera llevara una tristeza por alguien que nunca había conocido. Y bueno, y ahí yo estaba así, emocionada, acompañándolo y explicándole que él había estado conectado mucho con su abuela y con los sentimientos que su abuela llevaba. Esa experiencia no me la voy a olvidar nunca más, pero además de todo, la recuperación que el niño tuvo. Al año siguiente ingresó al liceo, yo ya dejé de trabajar con él, pero me escribió cuando terminó ese año, me escribió, me mostró su carné, me mandó una foto de su carné. Después la madre me escribía para las fiestas, me mandaba un mensaje saludándome y agradeciendo, el padre también. Y bueno, un tiempito ahí ellos me mandaron algún mensaje, y me contaron que estaban asombrados los docentes de la participación. Él tenía muchas dificultades de integración, de participación, de relacionarse con. Siempre estaba como en un mundo interno. Y bueno, son esas cosas que, donde yo me convenzo que somos un instrumento, Heather. Somos un instrumento. Y si realmente estamos ahí presentes y confiamos y nos ponemos en sintonía y recibimos lo que se manifiesta, sucede, ¿no? Pero somos intermediarios, ¿no? Y cuando digo instrumentos es que alguien lo toca por nosotros, nos toca a nosotros, ¿no? Esa es una de las experiencias. Y otra que tuve con un niño que nunca más me olvidé y siempre lo pongo de ejemplo, que yo lo había conocido de chiquitito y lo había visto así esporádicamente. Y cuando tenía 10 años fue cuando yo terminé de estudiar constelaciones y estaba un poco peleada con algunas cosas porque no sabía si creer o no creer en algunas cosas. Y este niño me mostró claramente el orden en la familia. Y ahí fue donde, bueno, yo hice un cambio importante a partir de ahí en mi trabajo. Me mostró el orden, me dijo que los padres nos dan lo más importante, que es la vida, así, eso lo dijo él. Se colocó a sus padres, sus abuelos, para atrás, toda una fila de ancestros, ¿no? Era un niño muy especial que tenía mucha sabiduría. De hecho, después, 11 años, se inició en Reiki, hacía yoga. Era un niño muy especial. Pero trajo toda esa información que todos tenemos, ¿no? Él la podía como manifestar así abiertamente. Y bueno, y yo recibo todo eso, ¿no? Que después además los niños escriben, son muy agradecidos, ¿no? Y expresan su amor, ¿no? Todo el Y tiempo. luego recuerdan hasta sus maestros de la Sí. secundaria y esas cosas, y sus terapeutas de la infancia después. Sí. Pues Sí, me así que. contaste un poquito de lo que tú piensas seguir haciendo, pero también te pregunto que, ¿cómo ves el futuro para la Gestalt? ¿Para dónde podría ir a partir de ahora? A ver, ahí no sé, porque son dos cosas diferentes. Si me preguntás para dónde va, como cuál va a ser la evolución, yo una cosa que siempre le comparto a mis alumnos es que para mí la Gestalt es es justamente como algo más grande, donde cada uno de nosotros puede ser incluido y podemos crear un campo, ¿no? Entonces nos da la posibilidad de cada uno o sea, es como un marco, ¿no? Que nos da la posibilidad de todas las transformaciones que vamos cada uno teniendo y lo que vamos descubriendo en nuestras propias vidas, en el camino de nuestra propia vida, lo podemos incluir y entonces la Gestalt está en permanente transformación y movimiento. Entonces, así como yo te hablé de las constelaciones, y vamos a decir, estamos hablando de Gestalt, y yo te hablo de lo que pasó con Niño en constelaciones, para mí es algo que no se puede dividir, es indisoluble, porque el continente sobre el que me muevo es esta imagen, ¿no? De la Gestalt como, te diría, como un gran continente, como un gran espacio de energético y de inclusión y de amor y de aceptación, que permite que comencemos a transformar y estemos permanentemente, ¿no? Lo que le llaman la Gestalt viva, en movimiento, y puedan entrar otras cosas que están en perfecta sintonía con la visión, ¿no? La visión del ser humano, la visión de la salud, de la enfermedad, de la transformación, donde incluimos el espíritu, incluimos el cuerpo, incluimos la mente, incluimos las emociones, incluimos, ¿no? Y todo lo que va llegando. Entonces, yo siento que la Gestalt hoy, en este punto que estamos de transformación, que estamos como en un vórtice hacia un salto cuántico, la Gestalt es maravillosa. Yo estoy aprendiendo muchas otras cosas que no son Gestalt y vuelvo a reconciliarme para atrás con Fritz Perls. Vuelvo a honrarlo, ¿no? Vuelvo a mirar y digo, él no hablaba del trabajo con el sistema nervioso como tal, no hablaba de las constelaciones, no hablaba, pero está todo en el movimiento, ¿no? En las formas de intervenir, en la mirada hacia el ser humano. Era una maravilla esa visión que él tenía, ¿no? Esa percepción. Hoy lo aprendemos muchas cosas desmenuzadas, ¿no? Una especialidad por acá, otra especialidad por allá, pero está todo en la visión, ¿no? Uno vuelve a los libros de Gestalt y ahora con un entendimiento diferente. Entonces, yo creo que tenemos mucho para aportar de este tiempo, ¿no? Ahora incluso descubrir que podíamos hacer contacto. Yo, mira que me resistía a esto, ¿no? Mis compañeros saben bien, tengo un problema con la tecnología además. No, se nos aquí, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué? Que aquí estamos. Aquí estamos, y viste que igual me logro emocionar y me suben las lágrimas y me bajan. Igual soy yo, de todas maneras, y eso ha sido maravilloso, pero en un tiempo donde se necesita tanto el contacto, como cuando nos encontramos los gestálticos, se enciende esa llama de todas maneras, aunque sea a través de una pantalla, ¿no? Y tenemos mucho para aportar desde esto, desde el trabajo en el sentir y desde el corazón y desde el contacto humano, ¿no? Desde la igualdad, desde el reconocimiento de las diferencias, desde el respeto a todo, ¿no? La ecología, ¿no? También uno que somos simplemente a una partecita más en algo más grande, ¿no? Entonces, yo soy optimista, creo que la Gestalt va a prosperar y va a ser va a seguir brindando, ¿no? Algo bueno para la humanidad. Así que Consigne, a pesar de los medios, seguimos teniendo contacto, ¿no? Y presencia. Sí, y presencia. Pues muchas gracias. Quiero saber si hay alguna parte tuya que sientas que faltó o algún pensamiento final que quieras agregar. Si estás a gusto, pues aquí lo dejamos. No, solo agradecerte a ti y bueno, a tus compañeros que tú también estás representando y agradecer a toda la comunidad gestáltica y bueno, y a mi familia, a mis pacientes, todo el agradecimiento a todos los que hicieron posible. Me encantó estar acá conversando contigo y hacer ese recorrido, ¿no? Es una bella oportunidad. De repente nunca me hubiera sentado a mirar mi vida, mi trabajo, a reflexionar así sobre mí misma, ¿no? Si no hubiera tenido a alguien que estaba... Pues muchas gracias por prestarte. Sí. Son muy generosos, la verdad, los invitados que tenemos. Entonces, yo también te agradezco tu compartir, porque si no hablaras tú sería una conversación pues muy corta. Disfruté mucho. Me gusta lo que veo de ti, lo que veo por ahora. Pues muchas gracias. Espero que ojalá por ahí nos algún encontremos. Día nos conozcamos. Ay, ojalá sí. Que sí, en alguno de estos congresos. Muy bien. Pues aquí lo dejamos por hoy entonces. Y muchas gracias.